seguimos en la mañana kermesera. Vamos a darle la bienvenida al aire a Mario Martínez. Él es vicepresidente de la Cámara de Comercio acá de la ciudad de Santa Rosa. Mario, Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, Mario, queríamos hablar con alguien que representa el comercio, a ver cómo está la actividad comercial en esta época. ¿Qué nos podés contar, Mario? ¿Cómo están las ventas? A ver. Mira, la verdad que no escapamos a la situación económica del país, con lo cual es tan difícil. Realmente depende también de cada sector en particular. Hay sectores que han sido mucho más golpeados, como sabemos, por ejemplo, el gastronómico. También tiene alguna cuestión de estacionalidad en general en varios rubros. Hay cuestiones de estacionalidad, por ejemplo, todo lo que es indumentaria. Ahora, estos últimos par de meses han sido épocas de liquidación, que han abierto los comercios y demás, pero claramente la situación económica está siendo difícil para la población en su conjunto. Claro. Los bienes durables, me imagino, electrodomésticos y esas cuestiones, también es un rubro muy afectado. Sí, son rubros afectados, pero bueno, gracias a Dios, han escuchado las medidas del banco, el préstamo de 20 cuotas, que ya el plan que se lanzó allí por mayo, realmente han ayudado justamente a esos rubros que eran los más afectados, para poder dinamizar un poco la venta, porque realmente comprar algún producto se está necesitando, que tiene valores importantes en general, todo lo que es electrodomésticos, materiales de construcción en algún caso, y servicios para el automotor han sido los que realmente han tenido la mejor performance en estas 20 cosas que tiene vigente el Banco de la Pampa y que ahora los prorrogó durante todo el mes de septiembre. Claro. ¿Fue un alivio que se extendieran las promociones del Banco de la Pampa para el comercio de la ciudad, bueno, de la provincia, en realidad? Sí, de la provincia en general. Sí, realmente fue algo que estábamos pidiendo, que estábamos necesitando para poder continuar con este dinamismo, porque para aquellos comercios que por ahí los valores de compra individual, digamos, son menores, también surgieron estas cuatro cuotas sin interés que ya venían en realidad y también tuvieron una continuidad, que son fundamentales. Hoy por hoy el cliente claramente y muy apoyado en esta coyuntura económica que tenemos, busca promociones. Se nota claramente las diferencias en los días de promociones de bancaria de distinto tipo y las del Banco Pampa al ser bien siendo continua y vienen dinamizando mucho la venta realmente para aquellos que. Para todos los comercios en general, porque no creo que esta situación no escapa a ninguno en particular. Claro. Mario, ¿y tienen medido ustedes cómo les cayó la venta comparado con el año pasado, por ejemplo? ¿Han hecho algún estudio? ¿Tienen algún número? ¿O es más o menos lo que se maneja también a nivel nacional cuando CAME difunde? Sí, en general estamos en números bastante parecidos, como te decía recién. También es cierto que depende de los rubros, hay distintos niveles de caída y también hay que tener en cuenta siempre la estacionalidad de cada uno de los negocios. Nosotros si bien siempre nos llaman como Cámara de Comercio, nosotros en realidad somos de industria, producción y servicio también. Claro. Por eso que también hablamos y estamos muy muy concentrados con lo que pasa a la gente del rubro gastronómico, que en este momento están muy golpeados. Se juntan dos cosas, ¿no? La crisis económica y su, en realidad, mal momento de todos los años de estacionalidad que ahora, si Dios quiere, a partir de que van cambiando los climas, debe ir a reactivarse un poco. Claro. Entonces, los números son parecidos, decías, a lo que maneja CAME. Sí, la verdad que nosotros somos una entidad que estamos en cambio y continuamente en contacto, claro. Y sí, los números son parecidos. En general, en realidad, sí. y bueno, la verdad que ahora también la mano de la provincia está haciendo algunos planes de reactivación, como la de obra pública, como han escuchado, un montón de otras cuestiones que tenemos que de a poco empieza a dinamizar un poquito más. Más la venta y el comercio. Claro. Mario, el tema empleo, ¿han tenido que despedir los comercios de la ciudad? ¿Cómo está eso? A ver. Mira, nosotros en realidad, en general, siempre decimos que nosotros, salvo las cadenas que vos ves de grandes supermercados, grandes superficies que tenemos acá en las ciudades de la Pampa, en general somos empresas más familiares, con más cercanos a nuestro empleado. Y la verdad es que no hemos visto todavía una baja, salvo algún caso particular que ha salido incluso en los diarios de negocios que se han cerrado y demás. El resto no se ha visto una caída preocupante desde el punto de vista, y estamos convencidos de que como empresas familiares en general que somos la de la provincia, van a ser las últimas medidas que se van a tomar. Sí, lo que hemos hablado y vislumbrado por ahí, ante algún puesto que se baja por jubilación o ese tipo de cosas, las empresas están siendo reticentes a recorrer ese personal. Eso sí, porque viene de la mano de esto que veníamos hablando, ¿no? Del miedo a qué va a pasar en el futuro. Claro, o sea que, ¿y la expectativa cuál es? ¿Consideran que va a mejorar esto o si se sigue aplicando esta política la cosa va a empeorar? ¿Cuál es la expectativa que tiene el comerciante de lo que charlan entre ustedes, más vale? Sí, mira, la verdad que nosotros como comerciante somos optimistas del momento número uno, ¿no? Que compramos y vender siempre con la fe de que uno va a vender, digamos, que puede suceder que tarde más, menos o no venderse, pero en general el comerciante es optimista. Después es cierto que estamos lo llamamos mucho en una situación que es más difícil, que se están haciendo un montón de ajustes por todos lados. Algunos pueden opinar que está bien, otros que está mal, pero la realidad es que van a ser momentos desafiantes para todos nosotros. Veremos a ver cuáles son las medidas que se van llevando adelante para que esto se dinamice más rápidamente, ¿no? Bien. Bien, Mario, nada, queríamos tener una opinión y una mirada que tiene el comercio acá en la ciudad de Santa Rosa, y por eso te llamamos. No sé si quedó algo que nos quieras comentar. No, muchas gracias, la verdad que también, bueno, dentro de las cosas que anunció, que continúan el Banco de la Pampa y que incluso amplió los límites de evolución, digamos, lo que no, en general las promociones tienen tope, amplió todos los topes, fue algo que ya había instaurado en mayo, que fue la compra de alimentos, que hace, sí, en general el banco no hacía, y eso se hace solamente con comercios locales, digamos, comercios en cercanía, que también eso ha sido muy muy bien recibido, y también creo que para la gente en general y para las comercios locales también es muy, muy, muy importante. Claro, amplió el límite, devuelve hasta 25.000 por semana, 100.000 por mes, e incluso agregó un día más, lunes, miércoles y viernes. Sí. Agregó un día más. Sí, sí. Y bueno, y se nota claramente en las estadísticas como aquellos comercios que están dentro de la promoción han visto incrementar sus ventas, aquellos comercios locales, ¿no? De cercanía. Sí, sí, sí, sí, está buenísimo eso. Mario, bueno, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, Pablo, más vale. Un gusto, como siempre. Bueno, un abrazo grande. Que tengan un lindo día. Dale, igualmente para vos. Mario Martínez, gracias. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, bueno, trazándonos un panorama de cómo está el comercio con esta baja de ventas que se sostiene por estas promociones del Banco de la Pampa, no solo con la compra de alimentos, sino con las cuotas, 20 cuotas con un interés del 20%, bajo, es muchísimo menos que la inflación, o esas 4 cuotas sin interés. 9.22, vamos. Un mate, un saludo, una pregunta.